zapatos bailan, me baila el ojo y me baila el pie. Cuando mis zapatos bailan, me baila el ojo y me baila el pie. Me baila el pelo y no sé por qué. Me baila el codo y no sé por qué. Me baila la frente y no sé por qué. Zapatos con los pantalones, la camisa roja con 5 botones. Bailan los zapatos con los pantalones, la camisa roja con 5 botones. Cuando mis zapatos bailan, me baila el ojo y me baila el pie. Cuando mis zapatos bailan, me baila el ojo y me baila el pie. Me baila el pelo y no sé por qué. Me baila el codo y no sé por qué. Me baila la lengua y no sé por qué. Bailan los zapatos con los pantalones, la camisa roja con 5 botones. Bailan los zapatos con los pantalones, la camisa roja con 5 botones. Bailan los zapatos y me baila el pie. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Me baila la cola y me baila el pie. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Me baila la lengua y me baila el pie. Yo no sé por qué. Agachadito y me baila el pie. Yo no sé por qué.